Hola a todos y todas, estamos en Radio Kaleidoscope, en el programa Hablando Español, y soy la Valeria. Seguido a varios problemas técnicos de reestructuración de todo el estudio aquí de la radio y también de enfermedad, de problemas de salud que le dio al director de la radio. Estuvimos un poco ausentes este último tiempo y no pudimos estar presentes actualizando o dedicando a lo que está pasando abajito ahí en América Latina con programas especiales. Pero ahora volvemos. Antes de empezar, quería dar un saludo, un gran saludo y abrazo a Pancho para que se mejore y darles las gracias de nuevo por entregarnos este espacio para difundir las diferentes problemáticas de América Latina. Bueno, para empezar, justo algunas indicaciones. Todos los programas especiales que estamos haciendo aquí en la radio se pueden bajar en la página web de Vientos de Abajo. Ponen ahí Vientos de Abajo Luna Sexta en Google y podrán encontrar el programa. Ahí pusimos programas que hemos hecho sobre Argentina, sobre Atenco, sobre Oaxaca, y poder también difundirlos y bajarlos. Lo otro es que para hacerlos participar y también compartir los programas, información y todo, les doy mi contacto para que me puedan escribir en la dirección de correo, que es corajeydignidad@no-log.org. corajeydignidad@no-log.org. Bueno, ahora sí que empezamos con el programa. Hoy día, lunes 28 de enero del 2008, quería dedicar este programa a la lucha del pueblo mapuche. Una lucha que lleva ya más o menos 500 años y que hoy día el pueblo mismo, las comunidades, los militantes, los activistas mapuche están pasando por un periodo bastante difícil en términos de represión, en términos de violencia del Estado, ya que este último tiempo, este último mes, han sucedido cosas bastante difíciles que vivir cuando se empieza a luchar. Quería citar la muerte de Matías Catrileo, un weichafe, un compa joven de 22 años, que fue asesinado el 3 de enero por carabineros. Daré más información enseguida. Como hoy dedicaré este programa especial a la lucha, más, bueno, actualizando obviamente lo que está pasando hoy, las movilizaciones, tanto en zona rural que urbana, pero quería introducir la temática mapuche. Voy a empezar entonces este programa dando una introducción histórica de lo que es el pueblo mapuche. Bueno, el pueblo mapuche es un pueblo indígena de América del Sur. Bueno, todo el territorio mapuche se llama Hualmapu y se divide entre Chile, el Gulumapu, y Argentina, el Puelmapu. El pueblo mapuche fue una nación, o sea, fue un pueblo con soberanía y territorio hasta la independencia de Chile. O sea que, al contrario de otros pueblos indígenas de América, ellos no se dejaron colonizar. Bueno, no estoy diciendo que los otros pueblos se dejaron, sino que obtuvieron victoria frente a la colonización de la corona española. Los españoles perdieron la guerra y tuvieron que respetar la frontera del territorio mapuche. Una frontera que en realidad es natural, que se da en el río Biobío, en el sur de Chile. Y es solamente en 1883, o sea, un poco más de un siglo, después de 30 años de campaña militar, oficialmente llamada el periodo de la pacificación, cínicamente llamada el periodo de la pacificación, que el pueblo mapuche es vencido y su territorio se convierte en una provincia más del Estado de Chile. La provincia de Arauco, que le llaman. O sea que es solamente, paradójicamente, es solamente después de la independencia de Chile que el pueblo mapuche es anexado al Estado de Chile. Bueno, ahora no quiero alargarme más. Nos vamos con un tema, un temita mapuche. Y nos regresamos después para hablar más bien de la situación que está viviendo hoy el pueblo y las comunidades mapuche. Nosotros tenemos mapuche molfún, sangre mapuche corre por mis venas, vivo en armonía con miño que mapu, respetando a cada ser viviente de esta tierra, la luna, el sol, plantas, animales, árboles, todos son hermanos nuestros, mupeñipu, la mien, feula, fachantu, ñeyin, chentro, quinta, in, pueblo, toda la sabiduría de nuestro pueblo radica en la historia de nuestros ancestros, calfulical, leftraru, michimalon, cucafeita, in, cuchemca, abuelos. La segunda parte quería saltarme un poco, en la parte histórica y llegar a hablar sobre la situación actual del pueblo mapuche. Lo que pasa es que, bueno, el pueblo mapuche sigue principalmente en el sur de Chile, en comunidades, en su territorio ancestral, las comunidades que siguen todavía. Y ese territorio mapuche, el Hualmapu, es ocupado por el Estado chileno. El Estado chileno que da su aval para que se usurpe ese territorio ancestral mapuche. Es usurpado a través de terratenientes, como es el caso de Jorge Luxinger, un gran terrateniente alemán, creo, o suizo. Que se encuentra en el sur de Chile y que destina sus tierras a la agricultura. Un hombre muy racista, o sea, pinochetista, y que ha justamente incitado a que se ejerce violencia de Estado hacia los activistas mapuche que quieren recuperar su territorio ancestral. Y usurpado por esos terratenientes. Por otra parte, la ocupación del territorio mapuche se hace a través de la realización de proyectos capitalistas. Todo esto, obviamente, repito, con el aval del Estado chileno, quien tiene muchos intereses en que se invierta capital en el territorio mapuche. Entonces, lo que pasa es que esas empresas vienen a ocupar ese territorio mapuche. Empresas como Endesa, que está explotando el territorio del Alto Biobío a través de una represa. No sé, seguramente habrán escuchado hablar de ese conflicto que se dio cuando Endesa expropió de manera completamente ilegal a ese territorio ancestral mapuche para poder implantar esa represa. Otro ejemplo de explotación del territorio mapuche, explotación principal, que es la madera, todo el mercado de la celulosa. O sea que grandes empresas transnacionales de celulosa, que son las forestales, vienen a ocupar, a usurpar el territorio mapuche. Hay que destacar que esas empresas, esas transnacionales, esas forestales que hoy están ocupando el territorio mapuche y que incitan a que se ejerza violencia directamente contra los activistas y contra las comunidades mapuche, son empresas que hacen parte de los grandes grupos económicos de Chile. Grupo Pomate, Grupo Angelini, que son dueños al final de, del país, de Chile. Y por terminar con los ejemplos de empresas capitalistas que están explotando el territorio mapuche, es el caso nuevo de la minera en el lago Llau-Llau. En el lago Llau-Llau hay que saber que se tiene un territorio liberado, que es la comunidad Juana Millahual. Un territorio que se recuperó, que se ocupó ejerciendo de control territorial y que se recuperó liberándolo de la explotación capitalista. En otras palabras, se echaron a la forestal, ocupando el territorio, ejerciendo control territorial y cultivando ahí mismo en el territorio, se echaron a las forestales y se liberó el territorio. Y hoy lo que está pasando es que hay una empresa, creo canadiense o mexicana, que es una transnacional, que encontró un mineral, el escandio, sumamente raro, o sea, escaso en el mundo, y que quiere explotar la mina y convirtiendo el lago en una minera a costa de todos los habitantes y de toda la flora y la fauna que existe ahí en ese lago. Frente a esta ocupación de territorio destinado a explotar los recursos naturales para crear capital y agrandar los beneficios de los grandes grupos económicos de Chile, todo eso en complicidad con el Estado, surgen organizaciones, ¿no? Las comunidades se empiezan a organizar, se empiezan a levantar y se empiezan a unir para poder enfrentar ese problema. Y en los años 90 y 96 surge la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, la cual plantea luchar por la reconstrucción de la nación mapuche. Para explicar mejor lo que lleva la CAM, la Coordinadora Arauco-Malleco, la lucha que lleva, les pongo la intervención de un hermano, José Yanquileo, que está hoy preso, condenado a 5 años por incendio terrorista, y que era de la comunidad Juana Millahual, la comunidad de la cual hablé antes, comunidad liberada. Es una entrevista que se pudo hacer cuando él todavía estaba en libertad. Primero, saludar a la gente que está afuera. Y en especial, esta entrevista tiene que ver, más que nada, explicar un poco la lucha de nuestro pueblo, o sea, en qué términos se está dando, cuáles son las razones por las cuales luchamos. Y básicamente, la diferencia que existe entre la coordinadora y las otras organizaciones o expresiones de lucha que existen en territorio mapuche. Para nosotros la diferencia básicamente está radicada que no solamente en el... puede haber un discurso a lo mejor muy similar con las otras orgánicas mapuche, pero básicamente la diferencia está en la práctica. Nosotros estamos construyendo desde las comunidades, estamos construyendo autonomía, estamos construyendo expresión de lucha social, política, desde las comunidades y no desde un escritorio, desde la oficina, como lo hacen las otras organizaciones. Esa es una diferencia que nos marca harto. Nosotros, por ejemplo, hasta ahora planteamos el control territorial, planteamos la autonomía en términos de cómo trabajar la tierra, de cómo producir. Y eso yo creo que ha ido cambiando un poco la estructura de dominación que existe en nuestras comunidades. Y creemos de que es posible construir desde las comunidades y no desde una oficina o desde como intelectual. Más que nada, nosotros ponemos harto énfasis en que nuestras comunidades y las comunidades son las que tienen que llevar adelante el proceso y no otra gente. Hay harta experiencia de lucha. Yo creo que es poco lo que se sabe por fuera de la lucha en tu pueblo, pero esperamos de que a futuro se pueda ir haciendo más conocida también por los logros y por los objetivos que estamos planteando. Y no tanto, digamos, por la imagen sucia que ha querido este gobierno mantener por los resultados que ha ido obteniendo nuestra comunidad y como organización, que ha sido controlar espacios territoriales, echar a las forestales. Por ejemplo, ahora estamos en este lugar donde se va a desarrollar una minera, que hay un proyecto minero de inversión capitalista que pone en riesgo, digamos, uno de los lagos más limpios de Chile y pone en riesgo la estabilidad de nuestro espacio territorial como comunidades. Ahora podrá reinar sin que nadie lo desafíe. Nah, es ahora cuando basta de poner la otra mejilla, ¿saben? Y es que en resistencia, autodefensa, no es violencia, sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. En resistencia, autodefensa, no es violencia, sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. Piensa que ahora podrá reinar sin que nadie lo desafíe. Esta era la entrevista de José Llanquileo. Entrevista, como pudieron escuchar, que plantea claramente el proyecto de liberación nacional de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco. Proyecto que se realiza a partir de las comunidades, desde las comunidades, creando autonomía. Autonomía creada a partir del momento que se ejerció control territorial, echó a las forestales y se sigue con el trabajo de la tierra. O sea, claramente lo que está pasando, lo que hacen esas empresas forestales es que llegan, ocupan el territorio, lo usurpen y lo empiezan a explotar. O sea, que arrasan con todo lo que es nativo, todos los bosques nativos, lo arrasan y empiezan a cultivar de manera sistemática y automática a eucaliptus y pinos. Lo que pasa es que eso acidifica la tierra y la crea la esteriliza completamente. O sea, si uno va al sur, y les recomiendo que vayan, verán que las tierras están rojas, están completamente estériles, ya no se puede cultivar. Entonces, como el gobierno con su plan paternalista y asistencialista para callar el descontento de los miembros de las comunidades, las miembros de las comunidades, les dice, bueno, nosotros lo expropiamos, pero les dejamos un pedazo de tierra. Entonces lo que pasa es que la comunidad se ve rodeada de empresas forestales, sus aguas se ven contaminadas y sus tierras completamente estériles, acidificadas por el cultivo de pino y eucaliptus. Entonces, aunque se les deja un poco de territorio, no pueden cultivar, no pueden autosustentarse, no pueden seguir produciendo para poder sobrevivir. Entonces las comunidades se ven completamente envueltas en un camino sin salida, en la miseria. O sea, lo que podemos ver es que antes, cuando todavía no se organizaban, todavía no se recuperaba el territorio, habían comunidades, o sea, muy pobres. Y lo que pasa es cuando se empiezan a organizar y empiezan a recuperar el territorio, terminan con justamente ese ciclo automático de cultivo de pinos y eucaliptus, empieza a renacer, la tierra empieza a renacer. Antes de que muera la tierra y se recupere el territorio, toda la fauna y la flora del territorio renace y hace que la comunidad puede autonomizarse a nivel de la producción. O sea, que cultiva lo que necesita ella para vivir y lo que necesita también para vender, ¿no? Y para poder sobrevivir, para poder procurarse lo que no se puede procurar por la tierra. Y se sale justamente de esa pobreza puesta por el Estado y sus amigos los empresarios. Antes de pasar a la tercera parte, que sería la respuesta del Estado frente a una organización que se empieza a organizar, organizaciones de comunidades, de bases que se empiezan a organizar para recuperar el territorio, les mando un temazo, un tema de conspiración muy bueno que salió justamente en la compilación de Nehuen Peñi. Acabamos con el tema. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. 10 barrotes y 4 paredes me separan de mi libertad. Y no caí en estas redes por casualidad, sino por luchar contra las fuerzas de invasión que han ocupado nuestras tierras desde que llegó Colón. veo la luz y me alimenta el Nehuen de los guerreros verdaderos que cayeron desde Temuco hasta el Cerro Huelén. Huehuaín Peñi, Huehuaín Lambien. Entre rejas recuerdo cada secuencia del evento, allanamiento en la comunidad. Despierto con los gritos de nuestros niños hambrientos, pero esta vez presiento que no gritan por comer. Es el poder que llega a imponer su orden de mente, sin orden de arresto, pero con complicidad del presidente. Porque este es un frente de guerra desde que los mapuches decidieron recuperar la tierra. Incomunicado, detenido, sin abrigo, mis enemigos aplicando la ley de seguridad interior del Estado. Legislación antiterrorista, pinochetista, hace frío. ¿Acaso el hombre vino al mundo para dirigirlo? Porque los Winca quieren dividirlo, rompiendo el equilibrio natural, el ser humano con su entorno y su comunidad. Che, Mapu Nehuen, gente, tierra, fuerza, ven, entiende. ¿Por qué no comprenden que la tierra no se vende? Que todo es de todos y nada nos pertenece. Forestales, transnacionales, convirtiendo el suelo fértil en desierto, plantando el pino, insigne asesino. Aterrorizan niños, desalojan a los míos de sus nidos. Y el gobierno protegiendo inversiones, negociaciones por un lado, por el otro represiones. Cómplice de destrucciones, futuras generaciones pagarán, porque a este paso nada dejará, nada dejará. Ayer dictaron mi sentencia, 5 años y un día, la penitencia por haber osado levantarme. Caupolicán, dame fuerzas para prepararme para lo que viene. ¿Cuántas veces puede un solo hombre enfrentar la muerte? Mi gente defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra, la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción, tradición, religión, Mapudungun, Quillatún, Machitún, Jiquillambabún. ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron esas leyes que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo? ¿Quiénes son violentos? ¿Ellos son nosotros? ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quién les pidió su dinero y sus enfermedades? ¿Su gobierno y sus empresas forestales? Todo lo que el Winca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Eso es, era Conspiración, con un tema dedicado justamente a los compas que se mueven y luchan por su territorio. Siguiendo con todo eso, repito, estamos en el programa Hablando Español en Radio Kaleidoscope de Grenoble. Frente a esto, frente a una organización, a gente determinada a luchar, a comunidades que están dispuestas a recuperar, a pelear por su territorio ancestral, por su manera de vivir, por su cosmovisión y su cultura, el Estado, como siempre, reprime, porque sus intereses se ven completamente amenazados. O sea, las forestales se ven sus intereses en peligro, sus intereses económicos, y empiezan a presionar al gobierno y al Estado para que reprima, para que frene esa movilización y para que pueda salvar su platita. Entonces el Estado lo que hace es que, por una parte, va a violentar, va a aplicar una fuerza de Estado a través de su aparato represivo, su aparato policial, su aparato militar. ¿Qué significa? Que la represión se da directamente en las comunidades. Abusos cometidos por fuerzas especiales. Las fuerzas especiales son parte de Carabineros, pero son fuerzas dedicadas especialmente a todo lo que es terrorismo, narcotráfico. Y esas fuerzas especiales, las cuales están en términos de tecnología militar y todo eso, están altamente desarrollados, ejercen su fuerza y reprimen directamente ahí mismo en las comunidades. ¿Qué significa? Allanamientos sumamente violentos, torturas durante allanamientos, abusos policiales, torturas durante interrogatorios, operativos policiales sumamente desarrollados. Hablamos de, por cada mapuche que esté clandestino, hablamos de 200 efectivos. O sea, no sé si se pueden imaginar a mí mismo en una comunidad rural en la cual viven algunas familias, 200 pacos, digo pacos que significa policía en chileno, 200 pacos allí mismo allanando a casas de comunidad. Eso se traduce justamente en tortura, violencia y hasta muerte. Lo que pasó con Alex Lemún, joven de 17 años, asesinado por carabineros durante un operativo policial que se realizó por la ocupación simbólica de un fundo. Durante esa recuperación de territorio fue asesinado ese huaychafe, mensajero de las comunidades mapuche, de la CAM. Quiero destacar que el asesino sigue en libertad. Es un hecho que quedó completamente impune y que el gobierno rechaza reconocer. A este acto criminal, esta muerte, este asesinato, se suma la muerte de Matías Catrileo, asesinado este 3 de enero 2008, joven de 22 años, luchador, consecuente y asesinado por una bala del Estado chileno durante la ocupación simbólica de un fondo, el fondo del Jorge Lixinger, terrateniente del cual hablaba antes, terrateniente sumamente racista. Entonces, dentro de una acción de recuperación de territorio, los compas decidieron realizar esa acción y llegaron fuerzas especiales sumamente armadas con mitralladoras y le tiraron directamente 6 balazos a Matías Catrileo. Siguió a acciones, movilizaciones, presiones que se ha ejercido por organizaciones sociales, tanto a nivel nacional que internacional. El gobierno ha decidido procesar al responsable del asesinato. Obviamente responsable en este caso, pero sabemos muy bien que el responsable es el Estado, ¿no? Y sus amigos empresarios. Les voy a poner acá el audio que se grabó poco después de la muerte de Matías, cuando los compas que estaban con Matías no quisieron entregar el cuerpo porque temían que las pistas que demostraban que Matías había sido asesinado por carabineros fueran canceladas o borradas. Entonces, los compas que se quedaron con el cuerpo para poder salvar y demostrar de que el Estado, una bala del Estado, había asesinado a Matías, se vieron súper reprimidos. Uno, los cercaron los pacos durante horas hasta que siguió a las presiones en Santiago, a nivel internacional. El gobierno aceptó que interveniera un obispo de ahí del sur y pudiera presenciar todo lo que sigue cuando se recupera un cuerpo. Hermano, yo creo que ahí es necesario que la gente quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al fondo, inmediatamente carabineros empezó a disparar con su ametralladora. En eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. ¿La bala en qué lugar del cuerpo lo impactó? Penetró el pulmón y tuvo salida lado del estómago, lado derecho. Y atención con esto, porque justo cuando este comunero Rodrigo estaba en contacto con la radio, estaba en esos momentos trasladando junto a otros hombres el cadáver de Catrileo, trasladándolo para evitar que quedara en manos de carabineros. En esos momentos corrían para eludir el cerco policial. Mira, hermano, ¿sabes qué es impresionante el cerco policial? Lo quieren arrebatar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. Mira, hermano. Señor. ¿Cuántos son ustedes? Los que estamos acompañando el cuerpo somos como 10. ¿Ha habido disparos de la fuerza policial en el último momento, no? Sí, nos están siguiendo. Nos están disparando atrás. Oye, ¿qué hables para la huevada? Oye, Rodrigo, nos llegó el muerto. Que nuestro pueblo siga adelante. Rodrigo, en este contacto exclusivo con Bio la radio, contaba que ellos estuvieron al interior del fondo de Lutzinger, de Jorge Lutzinger, pocos instantes, y que toda esta persecución se producía al interior de la comunidad Yupeco-Vilcún, a la que pertenecen. Rodrigo insistió en que no pretendían entregar el cuerpo de Matías Catrileo a la policía y que solo lo harían tras la intervención de la Iglesia Católica. El carabinero nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. ¿Ustedes no quieren entregar el cuerpo? No, no. A no ser que sea la Iglesia. A la Iglesia solamente se lograron entregar. No confiamos en el carabinero porque puede provocar alguna manipulación. Rodrigo, por lo tanto, el llamado a usted a la Iglesia Católica para que de alguna manera medie y solo ellos entreguen el cuerpo. Claro, y solamente ellos nos entreguen el cuerpo y que nos den la garantía de que cese la persecución es la que estamos siendo objeto ahora. Les quiero leer ahora un poema escrito por personas anónimas, compañeros y compañeras que vivieron de manera cercana a la muerte de Matías y que escribieron este poema. Amanecen un día más en esta democracia de mierda, la madrugada y los corazones en que aún corre sangre roja y caliente. Corazones y cabezas llenos de idea y fuerza de amor y de esperanza de lucha. Lucha de resistencia a este mundo caníbal. Mañana en que nace una nueva estrella que en hombre mataron cobardemente queriendo asesinar su alma. No saben cómo esas estrellas nos van guiando. Servidores de la explotación, se las vamos a cobrar. Compa, Peñi, Weichafe, Matías. La consternación me inmovilizó y los hechos me dejaron pa' dentro. Al abrir el diario a las 9 de la mañana y leer casi con despreocupación las noticias nacionales. Hasta que mi vista se centró en el titular que decía que había muerto asesinado un mapuche. Y al fijar la atención en aquel nombre que resonó por todos los medios de los ricos y ver tu foto colgada de ese horroroso título de prensa amarillista, una sensación que me apretó las tripas me hizo leer por lo menos 5 veces el encabezado para corroborar que eras tú. Y qué sensación de desprecio ante esos periodistas que ni te conocieron, que no te vieron, que no conocieron tu piuque de mapuche libre que gritaba con love mapuche buen guayín y agitaba su puño exigiendo la libertad de sus hermanos, nuestros hermanos, periodistas que no te conocieron en vida, que no conocieron la validez ni la pureza de tu lucha. Vuestra lucha, nuestra lucha. Periodista, para los cuales no eras más que un par de líneas por los cuales reciben un sueldo a cambio. Ministro, que aseguraban que mientras no apareciera tu cuerpo baleado por una submetralladora policial, no había pruebas de asesinato. Jamás te conoció. Y jamás te conocerán porque sus corazones son negros y retorcidos y sus intereses confrontan con los tuyos, los vuestros. Y los nuestros. Por eso te mataron. O por lo menos, eso intentaron. Pero hermano, lo que ellos no saben es que no solo no te mataron, al contrario, te hicieron vivir en la lucha de tu pueblo, de vuestro pueblo, de nuestro pueblo. Y sí, entiendo que seamos dos pueblos y nuestras cosmovisiones sean distintas. Su lucha también es nuestra lucha. Y es en la lucha de nuestro pueblo en que mueres para vivir. Junto al Alex, la Claudia, el Daniel, el Rodrigo y tantos otros que entregaron su vida para dar más vida. Pronto pasará ese ahogado llanto de rabia que nos hace saltar las lágrimas y nos hace sentir impotentes frente a hechos que no hacen otra cosa que validar y ejercer el tipo de lucha que tú lúcidamente elegiste. Tranquilo, hermano, que desde aquí lo recordamos. Tranquilo, hermano, que con su fuego nos alumbramos. Tranquilo, hermano, que su muerte no ha sido en vano. Paucayal Peñi, com lof mapuche weu wain, marichiweu, marichiweu, marichiweu. Este poema solo expresa lo que tantos y tantas sentimos al saber que el Matías había sido asesinado por carabineros. Asesinado por luchar, asesinado por resistir y por defender su territorio, su pueblo, sus principios y sus ideas. Me pregunto dónde se fueron las palabras que pronunciaba Bachelet en su campaña electoral. Las palabras que pronuncia cuando viene a Europa, cuando habla de derechos humanos, cuando habla de democracia. ¿Qué significará para ella democracia? ¿Estar a la cabeza de un sistema gobernado por pocos, gobernado por empresas. Cuando habla de justicia, ¿es que justicia significa impunidad? Nos preguntamos qué justicia se puede esperar para Matías, para los padres de Matías, para nosotros, que perdemos un compañero. ¿Cuántos compañeros y compañeras tendrán que caer? Nos preguntamos, señora Bachelet. Y nos preguntamos, señora Bachelet, ¿qué le responde usted a la madre de Matías, que fue detenida pocos días después, al protestar para que se le haga justicia a su hijo? ¿Qué le dice usted a ella? No esperaremos una respuesta. Seguiremos luchando, seguiremos movilizándonos para que la justicia la haga el pueblo. No esperaremos a los que están arriba a que hagan justicia. Antes de seguir con el tema de la represión que se ha dado contra los luchadores del pueblo mapuche, quisiera pasar un tema, unos temas dedicados a Matías. ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por latifundista, extranjero, forestal y transnacionales. Nuestras armas, las palabras y el derecho ancestral, mientras el Estado nos asesine con su fuerza policial, con sus balas metralletas. Esta lucha no es igual, estos cobardes asesinos nos disparan a matar. Son valientes con guanacos, zorrillos y pistola. No existe aún el vago en mierda que nos pueda parar. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. Y nuestros hermanos asesinados por resistir. Mientras el perro asesino trasladado, ascendido con medallas y premios por el Estado protegido. Presos políticos mapuche, muerta de hambre están. Los poderes se confabulan, nuestra tierra es sofá. Nuestro pueblo mapuche sigue viviendo en dictadura. Que se dice socialismo, pero es la misma basura. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el Mapu, Ulumapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, ya se levantan en batalla. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el Mapu, Ulumapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, ya se levantan en batalla. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. Volvemos con el programa, siguiendo con el tema de la represión contra el pueblo mapuche movilizado y en pie de lucha. Hasta ahora hemos hablado de la represión que se da directamente en las comunidades, que se da directamente contra los militantes mapuche a través de la fuerza y el abuso policial, que ha resultado en muertes, torturas y allanamientos masivos directamente en comunidades. Para justificar esta violencia de Estado, este terrorismo de Estado, el Estado suele recurrir a su sistema legal y justifica a través de su sistema legal esta represión. Entonces está la represión, la violencia, y está la represión judicial, a través de la cual criminaliza al movimiento mapuche. Esta represión legal a la cual se enfrentan hoy 18 personas, 18 Lamien mapuche que se encuentran presos, es principalmente la ley antiterrorista, una ley que fue adoptada durante la época de Pinochet, durante la dictadura, pero que fue reforzada por los gobiernos de la Concertación. ¿Qué significa reforzada? Significa que hay un delito que no aparecía, que no estaba contemplado por la ley, y la Concertación lo agregó para que sea calificado de terrorista. Ese delito es el incendio, que hoy se le llama incendio terrorista. Y es por ese delito que están acusados y condenados los presos políticos mapuche. Bajo esa ley, los compas presos mapuche están condenados de 5 a 10 años por el caso de incendio. Más concretamente, en este caso es el incendio cometido en un fundo de Forestal Mininco, una de las grandes empresas que ha usurpado el territorio con el fin de explotar el territorio mapuche. Y están condenados a 10 años y además a pagarle a esa empresa un costo indemnizatorio de 600.000 euros a la empresa. Además de esa condena, completamente desproporcionada con el hecho, con los cargos que tienen los mapus. Esa ley, esa ley antiterrorista, permite debilitar verdaderamente a las garantías procesales. ¿Qué significa eso? Que durante el proceso, o sea, para poder condenar y para poder probar, entre comillas, que son, que los imputados son, puedan ser condenados de esos hechos, se recurre a testigos sin rostro. Personas que van a dar su testimonio, a decir que vieron tal o tal persona haciendo tal o tal delito, pero esos testigos no se conocen porque están cubiertos y sus voces son completamente distorsionadas. Esto hace dudar de la validez, de la autenticidad del testimonio. Y ha sido completamente condenado por el organismo de derechos humanos. Lo que permite también esa ley es la detención preventiva. Una detención preventiva que dura hasta 6 meses, hasta 1 año. Entonces lo que permite, aunque no se demuestre que el imputado es culpable, se le encarcela para poder así desarticular y cansar a la gente que está luchando. Y bueno, obviamente lo que hablé de antes son las torturas durante los interrogatorios. Porque como son terroristas, bueno, los terroristas, entre comillas, se tienen que aniquilar, ¿no? Entonces eso es para hablar del marco legal a través del cual el Estado chileno criminaliza a las personas que han decidido luchar por su territorio, luchar por su cosmovisión, luchar por su pueblo. Para demostrar esto, voy a seguir con la entrevista de José Yanquileo, durante el cual habla justamente la justicia chilena. Emalola lo cocinó y su perro se le perdió. Emalola lo cocinó. Más roban los McDonald's y por más dólar más copian los Marcola. Más roban los McDonald's y por más dólar más copian los Marcola. Más roban los McDonald's y por más dólar más copian los Marcola. Más roban los McDonald's y por más dólar más copian los Marcola. Le colabora con el imperio que nos controla. O sea, nosotros creemos de que la justicia hoy día en Chile, entre comillas justicia, porque no existe, la expresión más evidente y una herramienta, digamos, del sistema para dominar y para acallar la lucha de nuestro pueblo. O sea, eso ha sido desde siempre, o sea, una instancia que se ha utilizado en pos, digamos, de cuidar los intereses de las transnacionales. Porque el Poder Judicial es uno de los poderes más corruptos del país. Y en ese sentido hay mucha influencia del Poder Judicial frente a las decisiones de condenar a la gente hoy día. Y en ese aspecto nosotros no creemos en la justicia chilena, no creemos que por esa vía se pueda resolver el conflicto en nuestras comunidades. En esta entrevista el compa, el Lamien, demuestra y justifica por qué existen clandestinos hoy en Chile. Por qué personas mapuche han decidido no presentarse a juicio. O sea, frente a un Estado que te va a condenar sí o sí, prefieren seguir luchando y no presentarse a juicio. Porque saben de todas maneras que van a ser condenados y de que su destino es la prisión y la privación de libertad. Por eso hoy se encuentran como 6 personas, cerca de 6 personas clandestinas. Y del hablaba antes de allanamiento. Justamente los allanamientos son para encontrar a esas personas clandestinas, prófugas. Y hablábamos justamente de que para un mapuche clandestino se invierte más o menos en 200 efectivos. Quien respeta al pueblo mapuche, las manos arriba, quien cree en esa resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esa resistencia. Hey. A la gente de la tierra la han perseguido durante siglos. Muy poco respeto tiene el Estado frente a su cultura. Persigue líderes mostrándolos como delincuentes, modificando leyes huincas imprudentes. Discriminación de pieles, cristianos infieles, frente a las minorías. Protesta obrero, organiza tu rabia, un ejemplo en la minería. Fuerza Ronco, llevas el peso de tu pueblo como caupolicán, soporto días un tronco. Lautaro está en todas partes, en tus ojos tu fuerza, y nosotros empuñamos por la lucha de tierra. Nunca te pudieron evangelizar, menos tu mapu te van a quitar. Desde Santiago te mandamos toda la fuerza por la lucha justa que la prensa no muestra. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esa resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. En este contexto de lucha y de represión judicial, se encuentra hoy por segunda vez Patricia Troncoso en huelga de hambre. Hoy, 28 de enero 2008, cumple 108 días de huelga de hambre. 108 días de huelga de hambre. 108 días de lucha por la vida, de lucha por su libertad y sus reivindicaciones, que son la libertad, el cese de la represión al pueblo mapuche y la desmilitarización de las comunidades mapuche. 108 días de oído sordo por parte del gobierno. 108 días de cerco mediático en el cual solo se silencia esa lucha, la lucha por la vida de Patricia Troncoso y la lucha del pueblo mapuche. No quiero seguir hablando. Voy a dejar la palabra a la Chepa, un audio que fue difundido poco tiempo atrás, pero que explica bien la posición del gobierno, su posición y la del pueblo mapuche, los que luchan. Quiero aprovechar a través de esta línea de comunicación que permite romper el cerco informativo al que nos ha expuesto el gobierno, principalmente porque ellos nos quieren destinar a una muerte silenciosa. Yo quisiera decir de que Chile ha sufrido una larga y traumática experiencia de violación a los derechos humanos, que el gobierno ha reconocido públicamente a quienes durante 17 años, mediante la tortura, el terror, el secuestro, las desapariciones, violaron sistemáticamente los derechos humanos y hicieron de esto política de Estado. Yo no puedo creer hoy día, o decirlo de una forma más elegante, decirlo que paradójicamente el gobierno o los gobiernos de la Concertación, que se reivindican como democráticos, como respetuosos de estos derechos, como abiertos al diálogo, utilice estos mismos métodos en contra de nuestro pueblo indefenso. Es vergonzoso que para todos aquellos que lucharon por la defensa de la vida hayan puesto precio a la nuestra, hayan puesto precio a la diversidad cultural que tiene el pueblo mapuche, que haya puesto precio a la tierra, precio a los recursos naturales, precio al derecho que tiene todo pueblo oprimido, para poder favorecer a unos pocos, para poder favorecer la económica de esos pocos, conglomerados económicos que no solamente son los más grandes de Chile, sino que de Latinoamérica. Todas las campañas que el gobierno concertacionista ha hecho a través de la policía para amedrentar, sobre todo en este último tiempo, y que ha utilizado esta violencia innecesaria contra mujeres, hombres, ancianos y niños que están viviendo en las comunidades, usando no solamente la violencia, como decía, ilegítima para hacerlos desistir de los procesos de recuperación de tierra que llevan a cabo, también podríamos decir que nosotros a esto le llamamos militarización del territorio mapuche, porque los mismos carabineros se han transformado en guardias forestales, en rondines, para proteger la riqueza mala vida de los ricos. Podemos decir que no solamente han destrozado las viviendas, también han utilizado y se han llevado las herramientas agrícolas que la gente tiene y la han catalogado como supuestas armas. Han habido retenciones abusivas de personas, la intimidación no solo policial, sino que también incluso a través de los tribunales, los malos tratos, golpiza a comuneros e incluso las torturas. Y las torturas no han sido solamente físicas, sino que también han sido psicológicas, porque ¿cómo se puede desarrollar un niño, su mente, su mentalidad, si existe una persecución permanente y una brutalidad policíaca que es clara y permanente en las comunidades? Y también porque el mismo gobierno, a través de los medios de comunicación, ha tratado de criminalizar estas mismas demandas por territorio del pueblo mapuche. Esta ha sido la principal razón para mantener esta huelga de hambre por parte del Estado en silencio, porque nos ha condenado desde ya a una muerte en silencio. Las demandas de nosotros, de los comuneros mapuche, de los presos políticos mapuche, buscan solamente emplazar a los gobiernos concertacionistas por toda esta encarcelación, por toda esta violencia innecesaria, porque esta violencia ilegítima fortalece solamente el sistema dominador de ahora. ¿De qué se nos puede acusar ahora? De que a través de esta huelga de hambre que hemos hecho tantos días y que todavía tenemos fuerza para seguir diciendo lo que buscamos, y es que a través de esta huelga hemos hecho demanda como presos políticos que buscan emplazar al gobierno concertacionista de turno de Michelle Bachelet, diciéndole que la violencia ilegítima del dinero, del poder, que esta encarcelación, que la persecución, que la criminalización de nuestra causa, que la brutalidad policíaca no es la forma de resolver el problema histórico y político con nuestro pueblo. Porque mientras ustedes, señores políticos, pasan, sigue germinando y creciendo para las futuras generaciones los mapuches. Y los mapuches seguirán resistiendo a su arrogancia y a su dominación. Nosotros seguiremos luchando, seguiremos resistiendo, y sabemos que si uno cae, 10 se levantarán. La situación por la cual está pasando la Chepa en este momento es la de la apertura de una mesa de diálogo que, después de 108 días de presión, 108 días de movilización, que se ha dado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el gobierno ha aceptado abrir una mesa de diálogo. ¿Pero qué significa una mesa de diálogo para el gobierno? Una mesa con migajas. Una mesa que no respondan, que no tomen en cuenta las demandas por las cuales la Chepa está en huelga de hambre hoy. Por eso voy a leer el último comunicado que ha difundido la Chepa y que en realidad son aclaraciones sobre lo que se está diciendo sobre esa apertura de mesa de diálogo, que no consiste en ningún caso en negociaciones. Solo el gobierno se ha acercado con su oreja de lejos y ha demostrado una voluntad cínica de querer interesarse y responder a lo que se está pidiendo. Leo por eso el último comunicado de Patricia Troncoso. Desmiento que exista una negociación formal con el gobierno, ya que solo ha habido acercamientos a través de la Iglesia Católica, a la cual pido que continúe con sus buenos oficios. Por lo tanto, hago una invitación al Ejecutivo a solucionar de forma eficaz y eficiente el tema de la huelga de hambre, que ya se extiende por 108 días, y solicito un documento donde aparezca formalmente el otorgamiento del beneficio de ir a un predio de educación y trabajo, y de los beneficios intrapenitenciarios a partir de marzo de 2008. Para Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Sarabia y Juan Millalén Milla. Esto no quiere decir que las demandas fundamentales de esta huelga, tales como la libertad de todos los presos políticos mapuches, la desmilitarización de las comunidades y la revisión del caso Puluku-Pidenco, hayan quedado de lado. Pero vemos que en Chile no existen las garantías para tratar estos temas, por lo que serán revisados en marzo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos una pronta respuesta, y no como un acto de buena voluntad, sino como un acto de justicia, pues nuestros hermanos que han hecho 5 años de cárcel inocentemente, siendo juzgados por la ley antiterrorista, cuya única prueba para su condena han sido testigos sin rostro y pagados maliciosamente por el Ministerio Público. Finalmente, decir que nosotros cumplimos con todos los requisitos para acceder a estos beneficios intrapenitenciarios. Mientras no se cumplan estas peticiones al pie de la letra con un documento escrito y formal por parte del gobierno, no depondré mi huelga, ni podrán intervenirla, porque resistiré y mantendré mi actitud de seguir hasta las últimas consecuencias. Hago un llamado a todas las comunidades a seguir resistiendo, a los grupos de apoyo y a las expresiones de la sociedad chilena que solidarizan con nuestra causa, a no bajar las movilizaciones ni dejarse confundir por las maniobras de desinformación orquestada por el gobierno en torno al tema. Desde el Hospital de Chillán, Nehuen Tuaín Pulamien, Patricia Troncoso, Chepa, sábado 26 de enero 2008. Hay que destacar que este comunicado fue escrito por la Chepa después de 108 días de huelga de hambre, en un hospital que está cercado por carabineros, por fuerzas policiales, ya que ahí mismo en Chillán se ha desplegado una movilización bastante fuerte por parte de solidarios y solidarias chilenas y mapuche que se ha movilizado ahí mismo en el hospital. La tienen amarrada con torturas psicológicas y físicas, la forzan para ingerir alimentos. Además, para una persona que ya está cumpliendo su 108º día de huelga de hambre, no recibe para nada las curaciones adecuadas. Y eso se puede calificar, como dijo, creo, un representante de Amnistía Internacional, de tratamiento inhumano por parte del Estado chileno a Patricia Troncoso. Nos vamos acercando del final del programa y quiero definir bien el objetivo que tuvo este programa. A través del espacio que nos brindan acá los compas de Grenoble, este programa va con el objetivo de denunciar los atropellos del Estado chileno en contra del pueblo mapuche. Se han formado una cantidad enorme de movilizaciones, redes de apoyo en las ciudades que dicté antes: Chillán, Osorno, La Serena, Rancagua, Valparaíso, Santiago, para denunciar y para juntar fuerzas y construir una línea que vaya hacia la liberación del pueblo mapuche desde puntos urbanos. En paralelo a esta fuerza que viene de abajo, que viene con el fin de luchar, se da la represión del Estado. Una represión bastante fuerte que se traduce al final de cada marcha en detenciones. Ya llamamos a estar atentos a esta represión. Esta represión se da porque el Estado sabe quién tiene al frente. Tiene organizaciones determinadas, personas determinadas en plantear, en seguir una línea de liberación nacional, una lucha de resistencia al modelo capitalista, llevado por las comunidades y apoyado por organizaciones sociales en pueblos urbanos. En términos de represión, quería actualizar un poco la situación, informando sobre los últimos hechos que han sucedido en Chile, en el sentido de que existe represión contra cualquier grupo de apoyo o movilización que se dé en apoyo al pueblo mapuche. Tenemos aquí un hecho en la Catedral de Concepción, en la cual se habían formado un comité de apoyo que habían empezado una huelga de hambre en apoyo a Patricia Troncoso. Hubo en la madrugada un desalojo sumamente violento en la catedral, que se soldó en 36 detenidos, 22 hombres, 8 mujeres, que se encontraban en las afueras del templo apoyando la protesta y que serán formalizados por daños a la propiedad pública. En la zona de Arauco ocurrió un hecho bastante importante que podrá justificar para el gobierno nuevas represiones ahí en territorio mapuche, más militarización y más allanamientos a comunidades. Este hecho sucedido en Tirúa, 2 días atrás, donde un grupo de mapuches recuperaba madera y se vieron enfrentados a la policía de investigaciones, con resultado de un comisario herido y 13 comuneros detenidos. Para lograr la liberación de esos lamien detenidos, un grupo de unos 80 mapuches atacó la comisaría de carabineros y se generó ahí un enfrentamiento a balazos de casi media hora. Por este hecho, tememos a que los montajes judiciales y la represión y la violencia de Estado directamente allí mismo en las comunidades se incrementen. Llamamos por eso a estar atentos y a seguir las informaciones sobre lo que está pasando en Chile con el pueblo mapuche. Si quieren participar a las acciones que se están realizando en Europa y más específicamente en Francia, les ruego que escriban al correo que di al principio y pueden visitar para mayor información las páginas en francés de mapuches.org o los del colectivo del Quebec, Collectif pour l'autonomie du peuple mapuche, que también actualiza y traduce informaciones en francés. Las páginas en castellano pueden ver la de Quilapan, quilapan.entodaspartes.net, la de Rechem, rechem.entodasparte.org, y la de paismapuche.cl. Ahí encontrarán diferente información y sobre la situación que se está dando ahora en Chile. Los dejamos para hoy y les damos cita la próxima semana con un nuevo programa. Chao.